que llega y toca a la puerta. Gente que pasa, gente que queda. Gente que parte, gente que espera. Gente olvidada en alguna trinchera. Gente de invierno, de primavera, de primavera. Se pasan vidas enteras. Gente sin gente que la comprenda. Gente que quiere que alguien la quiera. Gente que no tiene más que otra gente. Solo quisiera humanamente vivir.